Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 20 de abril, día en que el candidato a la alcaldía de Ubrique por el PP, Mario Casillas, ha dado a conocer al resto de componentes que integran la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo. A todos ellos ha querido trasladar su más sincero agradecimiento por el gran paso, de hecho, que han dado al querer formar parte de esta candidatura, y ha destacado el compromiso con el pueblo y las ganas de sumar y trabajar para que el municipio siga avanzando y creciendo. Como principales novedades, la lista cuenta en sus primeros puestos con los nombres de Mariana Moreno, Daniel Domínguez Chávez y Patricia Caro, además de los actuales concejales José Gabriel Calvente y Rocío Pazo. Buenas a todos, gracias por asistir a esta convocatoria en la que tengo el placer de presentaros la lista de personas que me acompañarán en mi candidatura a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Para mí es un orgullo poder presentar una lista de ubriqueñas y ubriqueños comprometidos con su pueblo, con ganas de sumar, con ganas de trabajar y sobre todo con ganas de que su pueblo siga avanzando y siga creciendo. Creo que no debo de dejar pasar este momento y aprovecho para darle mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos por el gran paso que han dado al querer formar parte de esta candidatura. Y sobre todo, por mostrarme ese apoyo incondicional desde el minuto uno. Además de este que os habla, la lista está compuesta por Marián Moreno Gil, Daniel Domínguez Chávez, Patricia Caro Carrasco, José Gabriel Calvente Nieto, Rocío Pazo Gómez, Alba María Gil Herrera, Francisco Moreno Menacho, Yesenia Pérez Mariscal, Ángel Pérez Sánchez, María Remedio Pérez Puerto, Antonio José Domínguez Benítez, María Ángeles Benítez Valle, Diana Rodríguez Mateo, Daniel Lamela Ramírez, Antonio Guerra Vilches y José Luis Benítez García. Una lista la cual se compromete a luchar por ustedes, por nuestro pueblo, por nuestros vecinos y sobre todo ofrecer un trabajo incondicional para poder seguir sumando, para que nuestro pueblo, Ubrique, y nuestros vecinos tengamos lo mejor. De igual modo, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha desgranado sus intenciones con las personas que le acompañarán en la lista que él mismo liderará de cara a los próximos comicios municipales. En ella estará secundado por Francisco Gil y nombres como Francisco Gómez Villalba, el exalcalde Javier Cabezas o Elizabeth Rodríguez, para los que tiene unos roles muy definidos. Bautista ha señalado que el resto de nombres se darán a conocer una vez finalice el plazo de presentación de candidaturas fijado para el próximo lunes 24 de abril. En esta lista pues vamos a tener nombres como Javier Cabeza, que ha sido alcalde en el Ayuntamiento de Ubrique durante dos legislaturas y que, bueno, pues ha demostrado más que sobradamente la solvencia que tiene y las gestiones que se hicieron en esos años y sobre todo cambia el perfil que va a tener, porque antes iba como candidato y fue alcalde y ahora pues nosotros hemos decidido que sea el concejal de Hacienda más que otra cosa, y no por nada, sino porque todos sabemos la austeridad que ha tenido mientras estuvo gobernando, todos sabemos lo que ha mirado por los euros del ayuntamiento como si fueran suyos propios, y por lo tanto, pues eso es precisamente lo que necesitamos en el Ayuntamiento de Ubrique, una persona que mire por los intereses de los ubriqueños, una persona que sepa gestionar los dineros de los ubriqueños, una persona que no se gaste 1 millón de euros en una parcela que es una ruina para intentar hacer aparcamientos, sino que ya de entrada, pues esos aparcamientos que se estaban negociando previamente y que todos coincidíamos en que tenían que estar en otra zona determinada, pues se dejan perder y nos obliga a gastarnos ese dinero, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que es importantísimo que haya una persona así, con ese perfil, como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Ubrique, y que le ponga las pilas al resto de los concejales para que no se desmadren en sus gastos. Por otro lado, pues mi compañero Francisco Gil, lógicamente, va a seguir viniendo con nosotros en en las listas, también entre los cinco primeros. Es una persona que se ha partido la cara durante estos 4 años trabajando y que ha demostrado también que conoce perfectamente la normativa urbanística de la localidad, y además, aparte, pues en estos últimos 4 años se ha estado poniendo al día y ha estado conociendo perfectamente lo que no conocía del Ayuntamiento de Ubrique, porque lógicamente él, como arquitecto que es, pues conoce todas las interioridades del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, pero una cosa es verlo desde fuera y otra es desde dentro. Y en estos 4 años pues ha ido conociendo poco a poco ese departamento y otros departamentos del Ayuntamiento de Ubrique, el funcionamiento del Ayuntamiento, y sobre todo ha ido adquiriendo conocimiento de determinados aspectos que son relevantes en el día a día del Ayuntamiento, ¿no? Otra de las personas que recuperamos, y que también tenemos que decirlo con la voz bastante alta y con la cabeza bastante alta, como decía anteriormente, es a Francisco Gómez Villalma. Pues conoce perfectamente el Ayuntamiento, ha estado gobernando durante 4 años, conoce perfectamente cómo se mueve nuestro pueblo y las cuestiones más trascendentes y más importantes de la localidad. Es una persona que se ha comprometido con nosotros desde el primer momento y está ahí dando la cara continuamente y aportando y apoyando en todas y cada una de las reuniones que mantenemos, y esa experiencia política que él tiene durante no solamente los años que estuvo gobernando, sino también durante los años que estuvo en oposición, en aquellos años en los que incluso hubo que acudir a Radio Ubrique con un notario para que diera fe de que no nos dejaban intervenir por esos entonces en Radio Ubrique, que consiguieron hacer una transformación radical y convirtieron a Radio Ubrique prácticamente en lo que tenemos hoy. Y bueno, pues nos pareció en su día importante que estuviera con nosotros, que nos aportara todos esos conocimientos y toda esa trayectoria que ha tenido en el Ayuntamiento, tanto en gobierno como en oposición, y él, al aceptar esta propuesta que le estábamos haciendo, pues también la verdad es que nos completa muchísimo esa lista, y sobre todo también nos aporta a las personas nuevas que vienen en la lista que vamos a presentar en los próximos días. Por otro lado, también tenemos a Elizabeth Rodríguez, que también la conocéis porque, entre otras cosas, estuvo el martes en el programa destinado a los partidos políticos con representación municipal, y también estuvo ahí dando la cara. Él es una persona que se ha comprometido, y desde el momento que se comprometió pues está prácticamente acudiendo a todas y cada una de las reuniones, aportando muchísimas ideas. Es una persona que no para, que está continuamente en movimiento, que tiene su negocio propio y a pesar de todo saca tiempo para dedicarle a otros menesteres, que está muy comprometida en la vida social de nuestro pueblo, y que ahora pues se compromete aún más todavía, comprometiéndose con nosotros, con nuestra agrupación, con el partido Andalucía por Sí, y con los andalucistas en general, y por lo tanto pues también es una persona que aporta muchísimo a este proyecto, no solamente por las inquietudes sociales que tiene, sino que además también conoce el Ayuntamiento desde dentro, porque esta persona en concreto pues también estuvo trabajando en el Ayuntamiento bastantes años. Al margen de la política, la Fundación Movex tiene previsto desarrollar en los próximos meses un amplio número de citas en torno al sector de la piel, tanto en materia formativa como promocional. Concretamente, para este jueves estaba previsto un taller de iniciación a la marroquinería organizado por la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz, destinado a profesionales de la moda y escuelas de diseño. Además, ya preparan un curso presencial de formador de formadores y en breve iniciarán la promoción del Leather Connection, esta vez enfocado a la decoración, y ya de cara al inicio de junio tendrá lugar una jornada por parte de Andalucía Film Commission. Es una iniciativa que a través de la Confederación de Empresarios y la Diputación de Cádiz planteamos el pasado mes de diciembre con el objetivo un poco de dar a conocer la marroquinería como un sector atractivo y con futuro de empleo, y romper así un poco las brechas sociales y generacionales, tanto como territoriales, que existen dada la concentración del sector en Ubrique, y en ese sentido pues se ha invitado a escuelas de diseño, tanto profesores como alumnos, para que durante la jornada del día de hoy pues se puedan llevar una radiografía clara de la situación actual del sector en Ubrique. Hemos empezado la mañana con una bienvenida institucional de Pepe Montiel como presidente de la Asociación de Empresarios Asopiel, y de Antonio Macías como director de del Instituto de las Cumbres, para presentar también lo que va a ser el futuro módulo de formación dual que se va a llevar a cabo, se va a poner en marcha a partir del próximo curso en el Instituto de Enseñanza Secundaria de las Cumbres. Y ahora pues vamos a empezar con unas demostraciones, primero de técnicas tradicionales como el armado y el repujado o el montaje con tacos, luego dando unas nociones básicas de todo el proceso que va desde la idea al producto, pasando por los prototipos, por las fichas técnicas, lo que supone luego la industrialización de esa muestra, y terminamos con una demostración de lo que pueden realizar las nuevas tecnologías de las que disponemos aquí en MOVE, y una visita por la tarde al Museo de la Piel, para que también conozcan un poco pues toda la historia en torno a nuestro sector y la vinculación que ha tenido a lo largo de las distintas décadas con Ubrique. Pues asisten sobre todo personas de la provincia de Cádiz, dada la proximidad que hay con la Feria de Sevilla. Vamos a hacer un segundo taller dentro de 3 semanas para las escuelas, los representantes de escuelas de Sevilla y de Granada, que coincidía también con una festividad y varias actividades en Granada en el día de hoy. Y entonces con ellos dos, con las escuelas tanto de Sevilla como de Granada, se va a hacer otro grupo dentro de 3 semanas. Y como decía, pues lo que intentamos es, por un lado, que conozcan la realidad, porque muchas veces tienen una realidad un poco distorsionada o antigua de lo que es el sector de la piel en Ubrique, y queremos que conozcan que supone toda una industria y que está desde los últimos 10 años sufriendo un proceso de transformación importante, que esa imagen pues no se corresponde con la que tenemos en la actualidad. Y por otro lado, pues que también los propios alumnos que salen de esta escuela y que tienen titulaciones relacionadas con el mundo de la creatividad y del diseño, alguna también que vienen de especialistas en transporte internacional, pues que piensen en Ubrique para que puedan formar parte de los profesionales y de la plantilla de las empresas de marroquinería, ¿no? Y a su vez, pues que cuando hablen o vayan a trabajar a empresas, sobre todo de textil, sabemos que en Andalucía en los últimos años el sector textil y también el de la flamenca y el del diseño pues están sufriendo un cambio también importante y han aumentado en cuanto al número de ventas se refiere, y por lo tanto que cuando trabajen en este tipo de empresas pues cuenten con Ubrique como centro de producción. Sí, con ellos desde el año pasado ha habido ya varias reuniones, tanto han venido a Ubrique como estuvimos allí en una primera visita desde la fundación, el presidente y yo. Y bueno, a partir de ahora pues seguimos con distintas actividades, ¿no? Ha habido varias sesiones online con los representantes de la Gaspar, que es una escuela especializada en marroquinería en Igualada. Hemos sido jurados de un concurso de diseño de bolsos también con esta escuela, que se llama Extreme Queer, hace escaso 2 semanas. Y bueno, lo que se pretende el 5 de junio es hacer una jornada taller relacionado con la sostenibilidad en el sector, ¿no? Hay muchos clientes que llegan hasta Ubrique y otros que ya trabajan con Ubrique que preguntan pues que si la piel es un material sostenible, que si es respetuosa la industria con el medio ambiente, preguntan por qué es una piel vegana o que cómo se obtienen este tipo de nuevas pieles o ecopieles, qué diferencia hay entre las pieles veganas y las ecopieles, qué mitos y qué realidades hay en torno al proceso de curtición, cómo se puede conservar mejor un producto de piel, si se puede reciclar la piel, si se puede mantener, cómo se puede mantener mejor, con qué producto y con qué tratamiento. Este sábado, en el Parque Rafael Alberti, en horario de 10:30 a 7:30, se desarrolla la 5ª edición de la Feria del Libro, organizada por el colectivo de autores ubriqueños en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Este evento se presenta como una puerta a la literatura publicada tanto de forma independiente como de forma tradicional. En esta nueva edición, además de la presencia de más de 20 autores y autoras llegadas desde diversos rincones de la geografía andaluza para presentar sus obras literarias, también estarán presentes distintos colectivos que mostrarán sus respectivas labores al público asistente. En total, una treintena de stands para una jornada entre libros, amenizada por cuentacuentos, pintacaras y otras actividades para pequeños y grandes. Hemos decidido continuar con la misma estructura precisamente por eso, porque bueno, vemos que cada vez hay más interés. Durante las cuatro ediciones anteriores ha ido creciendo en público, en asistencia y también incluso en autores que están interesados en venir de fuera, incluso de dentro de Ubrique, que en principio no se animaban, pero que poco a poco pues también se van animando a participar. Y nosotros lo que pretendemos es eso, que sea un día de convivencia entre tanto lectores como escritores y escritoras. Y bueno, con eso nos conformamos, con poder estar ahí, sacar los libros a la calle y tener ese punto de encuentro, y que cada vez sean más los escritores y escritoras que vienen de otros puntos de Andalucía, porque para ser una feria del libro tan joven como la nuestra, cada vez está teniendo, digamos que está haciendo más ruido fuera, entre sobre todo escritores independientes y pequeñas editoriales. Ojalá algún día que lleguemos a la grande editorial y podamos traer a grandísimos escritores que los que traemos no tienen nada que envidiarles, la verdad. Bueno, pues este año estamos en torno a los 30 stands. Hemos limitado un poco porque precisamente, pues por eso que decíamos de que hay otros eventos, ese fin de semana tenemos también parte digamos, el evento semanal que tenemos de Ciudad Ciencia y ese sábado pues estarán en el parque, en la parte de arriba, en la plaza, y nosotros estaremos, bueno, estamos más o menos ocupando la misma zona, pero hemos tenido que reubicarnos un poco y limitar un poco el espacio, pero bueno, nosotros encantados, porque, a ver, yo creo que un evento va a favorecer también la visita del otro, y bueno, yo por lo menos esperamos que así sea. Sí, en torno a la treintena estaremos, y de momento si vienen todos los escritores que están confirmados, que de momento todos van hacia adelante y los están de asociaciones y colectivos y tal, estaremos en torno a la treintena, que puede ser que incluso crezca en el último momento, porque estamos pendientes todavía de un par de autores que pueden confirmar en las últimas horas, pero en principio sí, en torno a 30. Sí, exactamente, vienen autores, por supuesto, locales, porque es una feria local y ellos no pueden faltar, no podemos faltar, me incluyo yo también, y por supuesto gente también de fuera, para que esta feria siga creciendo y para que los ubriqueños pues puedan conocer la literatura tanto local como que viene de otros puntos de Andalucía. Viene gente de Sevilla, gente de Málaga, de Jerez, de Cádiz, y bueno, nosotros encantados que siga sonando fuera. Es que estamos viviendo ese boom, ¿no?, de la literatura local. Siempre hemos tenido grandes escritores aquí, poetas sobre todo y demás, y de repente de unos años aquí hemos vivido ese boom, como decía antes, en el que tenemos ahora mismo incluso grandes novelistas y siguen saliendo poetas, y eso es, bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, que no es fácil, ¿eh? No es fácil tener en un pueblo como el nuestro, con la cantidad de habitantes que tenemos, porque en una gran ciudad igual sí puede haber muchos escritores y tal, pero en el nuestro que tengamos la cantidad que tenemos es de aplaudir, ¿eh? Porque va creciendo cada vez más. Quiero recordar antes, tengo que agradecer a Sonia Fernández, quiero agradecerle todo el apoyo este año, porque entre ella y yo estamos llevando el peso de la organización, y no me gustaría olvidarme de ella, porque es una parte importantísima de tanto del colectivo como de la organización como tal, ¿no? Y bueno, y si no fuera por ella, yo creo que este año me hubiera vuelto un poco loco. Pero sí, como dice, el colectivo está para eso, ¿no? Para intentar informar también todo lo que podemos a los escritores y escritoras que van teniendo esas inquietudes, ¿no? El saber cómo publicar, el cómo dar ese primer paso, ¿no? Que es tan importante a la hora de llegar a convertirte en un escritor o escritora. Y bueno, nosotros estamos ahí para eso también. Y desde luego para poder facilitar todo lo que podamos en cuestión de eventos y de que tengan visibilidad de cara al exterior, al público, ¿no? Pues en cuestión de stand de escritores, estamos en torno a los 22, solo de escritores. Uh-huh. Este año tendríamos 22 stand, creo, si no me equivoco, pueden ser 23, 24 al final, pero de momento creo que son 22. Y el resto pues serían asociaciones y tal, que como sabéis pues siempre invitamos a asociaciones locales que quieren asistir y para que tengan un espacio en el que mostrar también sus cosas, ¿no?, y sus labores, que son tan importantes hoy en día. La asociación Avanza LGTBI Ubrique ha acudido al encuentro de entidades LGTBI programado y convocado por Delta Sierra de Cádiz, en el que se han puesto en común impresiones y actividades de las entidades LGTBI en un entorno participativo y reivindicativo. En un comunicado emitido por el colectivo ubriqueño afirman que ambas entidades han fortalecido sus lazos de lucha y han incidido en el sentimiento de hermanamiento entre colectivos por un fin común, con unos propósitos comunes y una lucha compartida. Para Avanza LGTBI Ubrique, este tipo de encuentros sirven para sumar y crecer como colectivos, atendiendo a necesidades de otras entidades y poniendo en común futuras líneas de trabajo que pudieran servir en su trabajo. En palabras de su presidente, Alejandro Sañudo, este tipo de proyectos sirven para aunar sinergias y contribuir a seguir creciendo como colectivo. El simple motivo de encontrarse y tener convivencias con otras entidades les hace, dice, adquirir visiones más plurales y profundizar en asuntos de relevancia para todos. Dos apuntes más antes de acabar. Este viernes el Mercado de Abastos acoge una nueva demostración de cocina en vivo organizada por la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique dentro del programa Cocina con Nuestros Mayores. En esta ocasión serán María Cabrera y Ana Corpas las encargadas de elaborar una paella con productos adquiridos en el propio mercado. A partir de la una del mediodía se ofrecerá su degustación a todas las personas asistentes. Y en deportes, el equipo absoluto A del Club de Pádel de Ubrique consolidaba la primera posición en la segunda división provincial y certificaba su ascenso a primera división después de una competición en la que han conseguido vencer en 10 de los 12 partidos disputados, con un saldo de sets a favor de 20-9. De esta forma, el equipo ubriqueño militará la próxima campaña en la primera división provincial. Es todo, gracias por su atención y que pasen un feliz día.